21 horas de transmisión de lunes a sábado, de 5 a 2 de la mañana. Club de Radio, emisora alternativa en internet. Yeah.

En el suelo, lágrima quieta, como puño retorciendo. Tu silueta te pide más, dame más, algo más, mucho más. Gritaremos

Cartucho pa' hacer un cigarro. Vamos a encaramar.

si yo no viviera en la ciudad, quizá vería el árbol sucio donde iba a jugar. En mi calle de silencio está, iba pasando por mi lado, es un recuerdo desigual. Yo no sé por qué estoy mirando, por qué estoy cantando, por qué estoy viviendo. Yo no sé por qué estoy llorando, por qué estoy amando, por qué estoy muriendo. Estuviera amando

marcamos la huella. Club de Radio. Una alternativa en internet.